Bueno, una de las rock efemérides del día es que en 1963, un 18 de mayo, los Beatles arrancan su primera gira por Inglaterra. Pero cuidado, que iban de teloneros. Estaba con Roy Orbison, ¿no? Efectivamente, bueno. Efectivamente. Van de teloneros con Roy Orbison. Y Roy Orbison ve el potencial del grupo y entonces es quien les... como yo digo, les mete los perros en danza para que crucen el charco y conquisten América. Es el primero que les pone ahí la miel en los labios. Claro. Y a partir de ahí, todo el entorno de los Beatles empieza a planteárselo. Fíjate, vaya momento. Y además, en esa gira, obviamente, hacen amistad y se mantiene a lo largo de los años, porque no hay que olvidar que una vez ya, mucho tiempo después de los Beatles separados, Roy Orbison y George Harrison, junto con Bob Dylan y con Jeff Lynne, confluyen en aquel supergrupo que se llamó los Traveling Wilburys. Y todo, obviamente, nace de la relación y de la amistad que consiguieron, insisto, en esta gira del 63, en la que los Beatles eran teloneros del que yo llamo el caballero de la triste figura, Roy Orbison. Y esto es solo un fragmento de lo que se ha quedado fuera del programa. Ahora estás a punto de escuchar lo que sí entró esta mañana en El Pirata y su Banda. No prometemos que sea mucho mejor. Es 18 de mayo, ¿qué pasó en una fecha como esta? En la historia, en la cultura del rock. Te lo vamos a contar ahora, como hacemos cada día, en este momento del programa, en El Pirata y su Banda de Rock FM, en lo que llamamos la Rock Efemérides. Y nos vamos a una década maravillosa, los 60, exactamente el 66 de Castles, con Bruce Springsteen a la voz, hacen sus primeras grabaciones. Bueno, vamos a ver, Sayago. Había unas máquinas que yo vi una de ellas una vez. Directamente te pasaba a un disco lo que tú metieras, pero directamente, ¿no? Sí. Lo mismo daba que fuera el canto de tu jilguero, un discurso de un político o un grupo. Sí, grababa directamente, no pasaba por ninguna. Directamente, exactamente. Tenían un micrófono, un pequeño micrófono, y eso lo llevaba una aguja y era como un tocadiscos, pero al revés, ¿vale? Uh-huh. Y ahí es donde Springsteen, con su grupo de Castle, como tú dices, hacen sus primeras grabaciones, ¿no? Eso sí, sonaba muy mal, porque un pequeño micrófono no daba opción para mal. Pero esa fue la primera grabación de Springsteen. Curioso. Bueno, y un día fatídico, 2017, un día como hoy, Chris Cornell fallecía en Detroit después de un show con Sam Gordon. Señor, gira de regreso con su gran banda, con Soundgarden, concierto en Detroit y después en el hotel... pone fin a su vida. Sí, así fue. Bueno, y en el 67 volvemos otra vez atrás, porque los Beatles, un día como hoy, fueron seleccionados para representar al Reino Unido en la primera transmisión vía satélite a nivel mundial. Sayago, si algo le faltaba a los Beatles en aquellos tiempos, aquí les vino. Un programa mundial de televisión en el que cada país aportaba algo. Inglaterra aportó a los Beatles. Si alguien de este planeta no conocía a los Beatles después de aquel programa de televisión, sí, ya los conoció para siempre. Hola, chaval, buenos días. Buenos días, Pirata, buenos días, Raquel, buenos días, Sayago. Bueno, buenos días a todo el equipo. Ponte bien el cuello de la camisa. Se pone nervioso con los cuellos. Bueno, pues, qué bien se come en Segovia, ¿verdad, Pirata? El otro día tenía que ir de Vallecas a Gran Vía y dije, me da tiempo a pasar por Segovia. Qué bien se come, me comí una morcilla que dicen que la morcilla repite. Sí. Pero yo no sé a qué se refieren, la verdad. No. El otro día me comí una morcilla que dicen que la morcilla repite, pero yo no sé a qué se refiere. El otro día me comí una morcilla que dicen que la morcilla repite, pero yo no sé a qué se refieren. Que se pare alguien. Estoy haciéndolo para que me mandes a tomar morcillas. Sí. ¿Cómo es esa expresión? No sé cómo a es. Punto bueno, estás. Es un chiste muy tonto, pero valiente, lo que acabo de hacer. Cuidado con un tonto valiente, es peligrosísimo, ¿eh? Sí. Un tonto valiente, o sea, que juntas un tonto con un valiente y ahí estás vendiendo leña en las gasolineras. Y no te digo. Juntas es un tonto con un valiente y Jesulín saca otro disco. Tened mucho cuidado con esto, sí. Que la historia nos ha demostrado que un tonto valiente es peligrosísimo. Sí. Y Melody nos ha demostrado que juntar diva con valiente tampoco funciona. O sea, funciona menos que la leña a las gasolineras. Pues fui a Segovia, tío, y me quedo mirando el acueducto. Digo, el acueducto lo hicieron los romanos porque, claro, no eran españoles. No. Porque si no se habría llamado tinto de verano ducto. Porque nosotros... ¿Para qué queremos un acueducto? O sea, con el cochinillo que hay en Segovia, ¿te lo vas a comer con agua? Ya. Ahí ya estoy viendo a los españoles romanos diciendo, va, haz uno para el vino, un acueducto para el vino. Y otro para la gaseosa. Es muy de español eso, decir, dame vino, pero tráeme gaseosa que tengo que conducir. Para rebajar. A los romanos les debemos mucho, la calzada es romana. Sí. Si no llega a ser por ella, nuestro mejor humorista de la historia se habría llamado Chiquito de la Cuneta. Y no tendríamos los números romanos, claro. Y el chiquito no había pedido contar ese chiste de va un romano y le dice a Fistro del otro, ¿cuántos años tienes? Y dice el otro, XXV. Y dice, pues por el culo te la hinco. No habríamos podido contar eso. Lo clavas, ¿eh, chiquito? Los romanos también nos dejaron el idioma, ¿sabes? Sí. Hubo disparos, viene del latín. Ah, sí. Pero tremenda balacera. Viene del latín king, ¿ves? Los romanos nos dejaron la merluza a la romana también. Sí, también. Muy clasista. Sí. Cuando es merluza dices a la romana, es pescadilla y dices rebozada. Ya. ¿Cómo es menos la pescadilla? Porque claro, nos da envidia, porque llega a morderse la cola y eso... Siempre nos ha parecido mal, pero es como... Yo no puedo, ¿qué vas a poder? Tú puedes morder la mía, pero la tuya no puede morder la mía. Los calamares también son a la romana. También. Menos mi padre, que los mojaba en vino. Sí, calamares en su tinto, que se llama. Pues no lo habré escuchado yo a veces decir, tráeme la gaseosa. Que está muy fuerte. Y gracias a los romanos tenemos el derecho. Y gracias al derecho tenemos al abogado. Y gracias al abogado tenemos la expresión para hacer el chiste. Y el otro día, estando yo en Segovia, le dije a mi mujer, dime qué abogado. Y dijo, ¿qué abogado? ¿Y sabes lo que pasó? Pues que me comí una morcilla, que dicen que repite, pero no sé por qué dice eso. El Pirata y su banda presentan... Rockmaster. Ahí está Julián Álvarez Salvador desde Pucela, Valladolid. Rockmaster, que si hoy gana conseguirá mantener el título primero y después acumular 700 pavos. Rockmaster, buenos días. Hola, muy buenos días, Pirata. Buenos días, banda. Suerte en tu jugada. La misma suerte que le deseo a Gustavo San Pablo, que desde Valdemoro, en la Comunidad de Madrid, juega en calidad de aspirante. Bienvenido a Rock FM, Gustavo. Buenos días, Pirata y banda. Mucha suerte y nada de nervios. Ahí está Sayago, una mañana más, recordando las reglas del juego del Rockmaster. Gustavo, muy atento porque tienes 90 segundos para esperar si hay fallo por parte de Julián, que es el Rockmaster, y comienza a responder las preguntas de rock que lanza el Pirata en este concurso. El que más aciertos tenga, 100 pavos y titulazo de Rockmaster. Dicho esto, empezamos. ¿Quién era Farrukh Bulsara, Elvis Presley o Freddie Mercury? Freddie Mercury. Sí. ¿Qué instrumento destaca en los directos de Lenny Kravitz, un saxofón o una guitarra eléctrica? La guitarra eléctrica. ¡Claro! Aerosmith aparecieron en la Super Bowl. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. ¡Verdadero! ¿Qué aparece en el logo clásico de Guns N' Roses? ¿Alas metálicas o pistolas cruzadas con rosas? Pistolas cruzadas con rosas. Correctísimo. ¿John Lennon murió en Montreal o en Nueva York? Nueva York. Nueva York. ¿Surfing USA es un tema de los Ramones o de los Beat Boys? Los Ramones. Turno para Gustavo. ¿Cuándo publicó David Bowie su Space Oddity? ¿En 1969 o en 1973? 73. ¿No? Pasamos a Julián, va por delante. ¿Por qué es conocido Carlos Santana? ¿Por su voz o por su guitarra? Por su guitarra. ¡Claro! Termina este título del tema de Bruce Springsteen. ¿Dancing in the Moonlight o Dancing in the Dark? The Dark. ¿Dónde se encuentra la conocida sala Whisky a Go Go? ¿En Los Ángeles o en Londres? Julián. Bueno. ¿Dónde? Bueno, iba a decir Londres. Ah, ibas a decir Londres. No. Pues no, era Los Ángeles, pero daba igual, sí. Porque tenía 7 aciertos ya y en el único rebote que has pasado a Gustavo no ha tenido ningún acierto. Así que, Julián, 7 aciertos, 700 euros acumulados. Y sigue jugando mañana, porque es Rockmaster. El pirata y su banda. En Rock FM. Y ahora nos vamos a la filosofía de bolsillo de Sayago. Ya sabes, conocimiento que hay por ahí esparcido y que él recoge y convierte en esto, en filosofía de bolsillo. Vamos a ello. Venga. Un día eres joven y al siguiente ves First Dates y dices, ¿pero cómo va a tener esa los mismos años que yo? Tal cual. Ah, me pasa. Sí. Pues si te pasa a ti, Raquel. Me pasa mucho. Apañaos, vamos. Mucho, mucho. Para psicóloga, tu madre, que le dices que estás fatal sin parar de llorar y te dice, pues limpia la habitación, verás cómo se te pasa la tontería enseguida. ¿Cómo lo arreglan todas las mesas? Ay, qué más difícil. Qué sabio eres a veces. Sí, bueno, las madres, yo no. La gente que te despierta diciendo, venga, arriba, que ya ha salido el sol, a mí me desconcierta muchísimo. O sea, ¿qué pasa porque haya salido el sol? ¿La fotosíntesis? ¿Hay algún problema? Déjame en paz, déjame dormir. ¿Algún incendio? Imbécil, venga. Ser adulto significa hacer dieta y ejercicio constante para poder mantenerte siempre en un sobrepeso de 10 kilos. Hasta luego. Tengo en el teléfono a Juan Costales desde la Ciudad de Madrid para jugar con nosotros al Rock a Capelo. Tocayo, buenos días y bienvenido. Hola, pirata y banda, ¿qué tal? Dos cachitos de dos canciones, no tienen instrumentación, solo alguien canta. Con su voz reconoce qué canción es y quién canta y consigues la tote bag de Rock FM. Juanito, tocayo, ahí va la primera. A coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota. Era como un idiota. Fito los Fitipaldis, La casa por el tejado. ¡Toma! ¡Sí, señor! Y tote va, que ya va para tu casa, Juan, ya va para tu casa. Pero como te vemos muy despierto y muy espabilado, vamos a seguir jugando al Rock a Capelo, si te parece. Ahí viene la segunda. No sign of the morning coming. You've been left on your own. Iron Maiden. No. No. Este no está, no está vivo, pero. No está vivo. Sí, es el cantante que sustituyó a Ozzy en Black Sabbath. Ah, claro. Vale. Claro. Dilo, dilo. No te cortes. Dilo. No sé. Dilo. Es. No sé. Es el Rainbow in the Dark de Dio. Dio, vale, sí, claro. Bueno. Ha pillado la pista ahora. Pero la tote bag ya la tienes y tuya es. Así que con ese buen rollo te despedimos. Muchas gracias, Juan, por jugar con nosotros al Rock a Capelo en el Pirata y su banda de Rock FM. Es impresionante la inocencia de los pequeños. Yo también fui inocente en algún momento de mi vida. Pues, en algún momento. Fíjate, le enseñé a mi hija un biberón de esos mágicos de los 80 que nunca se acababa la leche. Bueno, la leche es lo que llevase dentro, sí, ¿sabes? Sí, lo que, me acuerdo. Y flipó. Digo, madre mía, una cosa tan tonta y tal. Pues fíjate, como si fuera un invento nuevo. Bueno, y es que en los 80 había juguetes que todavía había los críos de ahora les flipa, yo alucino. Las calcomanías, ¿os acordáis? O calcamonías, depende cómo lo diga cada uno. O como lo llamamos en manoteras. El tatuaje de los canallitas cobardes. Así sea. Que te echabas agua como para vaciar el Amazonas, ¿sí? Y solo te pegaba la mitad. La otra mitad se quedaba ahí en el papel. Es verdad. Eso es bueno si dejabas a tu pareja, ¿sabes? Que se te borraba con una ducha el tatuaje. Las canicas y las peonzas, ¿las recordáis qué también? Bueno, qué más. Todavía a los críos les gusta. Bueno, las peonzas también también se le llama trompo. Y fíjate, sí, a las canicas siempre ganaba el que tenía más bolas. Pero bueno, y las cámaras de fotos de juguetes, sí, dejémoslo ahí. Las cámaras de fotos de juguete, estas que le dabas al botón de... y salía, y salía la cara como de un bicho así que se parecía a Jordi Pujol riéndose. Era una cosa así parecida. Te hacías un selfie y te sacabas un ojo. Era maravilloso. Aquí sufriendo. Aquí estoy. Y otro juguete de los 80 que todavía he flipado, críos, es la mano loca esta, que era así como de goma, que se estira y se pega en todos los sitios. ¡Me acuerdo! Sí, sí, sí. Que ahora la siguen teniendo muchos políticos, ¿eh? Que tienen la mano muy larga. Errejón, Coldo y esas cosas. Y Ábalos. Bueno, dejámosla ahí. El Pirata y su Banda. En Rock FM. Vamos a jugar a los últimos 10. Ahí tengo en el teléfono a David, desde Mollet del Vallés, para jugar con nosotros en esta mañana de lunes. Buen día, David, y bienvenido. Hola, buenos días, Pirata. Ya sabes, vamos a ponerte los 10 últimos segundos de dos canciones. Con que adivines, aciertes de pleno quién canta y qué canciones de una de ellas, consigues la tote bag de Rock FM. David, la primera está viniendo, escucha. Blood Sugar de los Rolling Stones. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ahí le diste la tote bag. Ya va directa para Mollet. Pero vamos a seguir jugando a los últimos 10, David. Ahí viene la segunda. A ver. Dame una pista. Te doy una pista. El guitarrista de este grupo lleva siempre un sombrero de copa. Y se lleva. Ah, vale, Guns N' Roses, Guns N' Roses, y la canción no sé cuál es. Es el Paradise City, David. Vale. Claro. Para ser lunes no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Sobre todo, has conseguido la tote bag de Rock FM y hemos pasado un buen ratito jugando contigo a los últimos 10. A ver si os gusta esto para que lo compréis, que ha salido al mercado el smartphone de Donald Trump. El T1 Phone, el móvil de Trump. Lo que no te dicen es cómo funciona y lo que tiene, pero ya te lo voy a decir yo, te voy a explicar. ¿El qué? ¿Cómo es el móvil de Donald Trump? Solo comercializa Orange, está claro, evidentemente, claro. Qué malo. Y en vez de la manzana de Apple, el logotipo es una burger con queso, que le pega mucho mejor. Eso sí, es el más rápido del mercado en encenderse, como Trump. Sí. Rapidísimo. Se enciende. Y fíjate, es más duro que un Nokia. No te lo puedes cargar, como Trump. Y no te deja hacer llamadas perdidas, porque las llamadas perdidas son de losers. Aquí hay que ir de cara, El móvil de Trump, fíjate, te incluye internet gratis, pero como la dieta de Trump, sin fibra. Ya. Pues lo quieres, te lo compras. Oye, hay muchas preguntas en internet que se hacen virales y nos llaman la atención, pero realmente lo que nos gusta son las respuestas, ¿verdad? Hombre, Raquel? Claro, y se ha hecho viral esta pregunta. Si pudieras ponerle un nuevo nombre a la Tierra, ¿cuál sería? Anda. ¿Vale? Buena dice pregunta. José Nieva que, queramos o no, al final se va a llamar Donald Trump. Digo yo, ya no sería el planeta azul, ¿no? Sino el naranja. Dice Laura, lunes, porque después está Marte. La Marta. Ay, señor, y me había pillado. Ojalá que se llamara el planeta Sábado Sabadete, ¿verdad? Sí. Dice Hugo, el planeta Terian. Claro, aquí somos bastante animalicos, sí, ¿eh? Sí, sí, más sí, respuestas sí. Virales a esa pregunta de cómo llamarías al planeta Tierra, dice Iván. Jesusa, como mi tía del pueblo. ¡Hala! Un nombre fresco y dinámico para comenzar una nueva civilización ahí desde cero. Para Fernando, el nuevo nombre del planeta Tierra tendría que ser, este asallado le va a encantar, Thierry Henry. Ay, como el futbolista. Y voy a acabar grande con la de Adrián, que me ha encantado. Dice, en lugar de planeta, llamémosla Redondeta. Es un plan redondeto, para ¿verdad? No saber cómo salir. Muy bien. El Pirata y su Banda. En Rock.